Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos vivir como discípulos. Y nuestro texto está en Mateo 28, 19. Dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el marco del cumplimiento de la misión de la Iglesia en el proceso de educación. Y hoy nos toca hablar de una palabra súper importante: discípulos. Para Jesús, traer discípulos, entrenarlos, formarlos y enviarlos no fue un programa, no fue una actividad, fue su estilo de vida. Y ese es un punto que nosotros debemos mejorar para poder ser discípulos. No puede ser un programa en donde capacitamos gente, no debe ser el estilo de vida de cada persona, que aquí haya en cada creyente en Cristo ese deseo de ser su discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que siempre está en la misión, siempre está en el cumplimiento de la misión. Cuando va a trabajar, se va a cumplir la misión de discípulo. Cuando va a hacer deporte, cuando está de vacaciones, cuando está en casa, cuando está comprando, cuando está con sus vecinos, está en el cumplimiento de la misión. Y para eso hay que entrenarlo, hay que educarlo y hay que enviarlo. El problema es que la mayoría de nosotros, y tengo muy buenos amigos de esta familia, de la familia Miranda, pero no voy a referir a ellos, voy a referirme a los Miranda simbólicos en la iglesia. Se acabaron los Miranda simbólicos en la iglesia. Son los que solo están viendo cómo ocurren las cosas, pero no entran al ruedo a participar del cumplimiento de la misión. Mucho del retraso o el retraso que hemos ocasionado de que Cristo ya estuviera con nosotros y nosotros con Él está en la falta de discípulos. El discipulado no es un programa, es tu estilo de vida en donde decides entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, yo me entrego a ti para cumplir con la misión. ¿Y cuál es la misión? Vayan, compartan lo que yo les he dado. Y eso concuerda con nuestro video de ayer. Yo los voy a hacer a ustedes luces, les voy a dar bendiciones por su fidelidad, les voy a ayudar en sus debilidades, los voy a volver sumamente atractivos. Para que tú puedas ser un discípulo, compra libritos, compra literatura, prepárate con cosas, busca cuál es el método de Cristo, pero por favor, integrémonos a la misión. La cita aquella famosa que dice que cuando la mayor parte de la iglesia esté involucrada en este plan, en esta misión, entonces la respuesta es que el Señor va a mandar el Espíritu Santo. ¿Por qué no viene la lluvia tardía? Porque todavía falta mucha gente que tenga compromiso con el cumplimiento de la misión. Estamos hablando de algo sumamente importante. ¿Qué son los discípulos? Los discípulos son los que aceptan a Cristo y se vuelven el maestro, conductor de otros a donde estaba Jesús. Mateo, Lucas, Juan, Andrés, todos tuvieron esa experiencia. ¿Cuál? Oye, hemos encontrado algo maravilloso en Cristo. Yo estoy disfrutando algo maravilloso en Cristo. Nuevas creencias, nuevas vivencias y no solamente nuevas emociones. No te guíes solo por emociones. Ven y encuentra lo mismo que yo he encontrado. La samaritana encontró a Cristo, supo que era el Mesías, se convence y no le importó su reputación. Se va al pueblo y dicen: hey, vengan y vean lo que yo encontré. Tal vez sea este el Mesías. Y ahí encontraron la salvación. Por favor, deja de jugar a ser familia Miranda y entra a ser discípulo de Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.